Buenas noches. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos aquí un día más con ustedes, con la misma espontaneidad de siempre y con las mismas ganas. Solo contarles que le vamos a dedicar el programa a las diferentes y estupendísimas cantantes en la historia de la salsa en los últimos 70, 80 años. ¿Algunas de ellas? Algunas de ellas más conocidas que otras, y entonces la idea del programa es un poco recordar a las más míticas, pero también tener en cuenta a las menos conocidas por todas. O sea, es un poco complejo en un programa de una hora hablar de todas, contar de todas y escucharlas a todas. Así que claro. En esta ocasión vamos a hacer una sencilla selección a partir de nuestros gustos y de lo que consideramos la calidad musical que han tenido en este tiempo. Si alguien quiere... Ahí, por ejemplo, vamos a escuchar temas de La Lupe, una cantante con mucho machete, que a lo largo de su vida ha tenido una serie de experiencias muy importantes para lograr su propia independencia y lograr una carrera para ella. Después vamos a escuchar también a Celina González, Celina con Reutilio, otra cantante criolla de la isla de Cuba, que es muy famosa también. Y también vamos a escuchar a Soledad Bravo, que es una cantante española venezolana, pero que nació aquí en España y se crió en Venezuela. Y también vamos a recordar a Choco Horta y a Yolanda Rivera, que una peculiaridad también de ellas, pues, que eran percusionistas y bailarinas y todas muy potentes. Y si nos das tiempo también podemos escuchar a Canelita Medina, que es una venezolana, una negra muy potente, con una voz fantástica. Y pues ahora, para seguir con el programa, vamos a contarles quién era la cantante anterior que hemos estado escuchando. Este era el tema, ¿lo recuerdan? Ella se llama Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alonso, nada menos. No digo el nombre por el que fue conocida, porque, bueno, hoy vamos a inaugurar un programa. ¡Uy! Un programa. Un concurso. Y bueno, pues durante la hora que vamos a estar aquí compartiendo micros en la 106.7, pues bueno, a través de las distintas redes sociales o del teléfono, nos podrán decir el nombre de esta genial artista. Más datos sobre ella. Nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, y falleció el 16 de julio de 2003. Fue conocida como la guarachera de Cuba. ¿Y qué más datos tengo por aquí sobre ella? Su carrera la desempeñó fundamentalmente entre Estados Unidos y Cuba. Y bueno, por aquí los chicos me han pasado algunos de los lugares donde tuvo lugar sus producciones más conocidas. Silvano, ¿me recuerdas alguno? Yo tengo por aquí algo como Tito Puente, pero tú seguro que sabes más. Ella tocó con Tito Puente, tocó con Fanestar, tocó con Sonora Ponceña y Sonora Matancera en Cuba. Y también con Larry Harlow, Ray Barreto. Y todos los grandes de Cuba, pero ella siempre lucía más, como es una grande. Ya saben que tenemos un teléfono de contacto aquí, si nos quieren llamar para este pequeño concurso que vamos a hacer, es el 913-1511-12, ya saben, espero participación y... ¿Cuál es el premio? El premio... Pues estábamos hablando de una camiseta firmada por ustedes, ¿qué les parece? Un poco improvisado, pero está bien. Muy bien. O les podemos felicitar el día de su cumpleaños. Felicitar o hacer un CD con las buenas canciones de salsa cubana. También. Unos bailes con ustedes puede ser un buen regalo. Maravilla. Estamos para eso. Va a tener privilegio salir a hablar con nosotros. Bueno, recordar que estamos en Radio Almenara 106.7 FM y que también nos pueden oír los colegas por internet en www.radioalmenara.net. Sí, quiero mandar un saludo en especial a Stephanie, que nos está escuchando desde Alemania. Ya ven que tenemos audiencia por todos lados, ¿eh? Así que sí, no bueno. Solo de aquí Madrid, España, sino ya esto se va a todo el mundo. Sí, sí, otro saludo para Héctor, que nos está escuchando, y también para La Maja, que nos sigue escuchando siempre desde Perú, también. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar una cantante que es española, pero crió en Venezuela. Entonces ella se le conoce más como la cantante venezolana que española. Ella se llama Soledad Bravo, nació en Logroño. Nació en Logroño y luego se emigró en los años 50 con su familia para Venezuela. Ella cantó con el gran Willy Colón, cantó también con Silvio Rodríguez, donde grabó un álbum que se llama Son de Sangrado, que vendió más de 300 mil discos. mil copias. Y ella es una buena, tiene una voz espectacular. Y lo importante es que lo escuchamos para que sepamos quién es Soledad Bravo. Saltar un pozo, confiado en la proeza de su sangre. Hoy se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo. Un corazón se ahogaba de locura, de ganas de vivir multiplicado. Corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan extrujado, tan pequeño y tan duro, tan quién sabe. En su torrente casi todo cabe. Sea real o sea ima, sea real o sea ima, sea real o sea imaginado. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado. Es un desangrado, es un desangrado, son corazón. Estrangulando con pasión un talle, incapaz de notar alguna queja. El corazón de torpe primavera quiso que le injertaran el oído. Y tanta maldición oyó que ha ido a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su, a que le den de nuevo su sordera. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado son corazón. Es un desangrado. Es un desangrado. Es un desangrado son corazón. Oh, son corazón. Desangrado son corazón. Bien, ahora vamos a escuchar a Lupe Victoria Jolie Raymond. Ella es también otra cubana, aquí bastante conocida últimamente. Aunque, bueno, a ver. Ella es una mujer de un espíritu bastante rebelde. Van a escuchar varias de sus letras y varias de su experiencia. Tiene que ver con esas ganas y ese trabajo que ella emprende desde La Habana para llegar luego viajando hasta México para pasar al final a Nueva York, donde empieza a trabajar y a grabar algunos discos. En Cuba, por ejemplo, su relación con su padre es bastante especial porque él quería que ella estudie magisterio, que sea maestra, y ella se dedica a la música, ¿no? Termina su carrera de profesora, pero luego se dedica a la música. Y esta relación con su padre va a ser una cosa bastante interesante porque luego, por ejemplo, en el desarrollo de su carrera artística, fue exiliada de Cuba por la forma en cómo ella hacía sus performances y cómo bailaba y cómo cantaba y las cosas que decía. Y luego, por ejemplo, también con su primer marido, con Eulogio Yoyo Reyes, ella participaba en un trío que se llamaba Tropicuba. Publicaron un par de discos, pero también al parecer tuvieron algunos problemas por el carácter que ella tenía en el escenario. Ella terminó dejando el grupo y luego de eso fue exiliada. Con su segundo marido también tiene algunos problemas y ella empieza, ya en ese momento ya tenía su carrera bastante desarrollada en Nueva York. Está grabando con el sello Tico Records, el cual es comprado en ese momento por Fania. Y bueno, la estrella de Fania en ese momento era Celia Cruz, por lo cual Fania decide dejar a Lupe de un lado, la ponen en un segundo plano y bueno, ella pierde allí bastante oportunidad de poder seguir cultivando su relación con su público, con lo cual ella vuelve, deja la ciudad de los rascacielos y se va para Puerto Rico. En Puerto Rico tiene algunas anécdotas interesantes, quizá ustedes conocen alguna. Por ejemplo, en un programa de televisión que la llaman a dar un concierto en un canal que se llamaba Guapa, está en una de sus performances, pues ella decide durante la canción quitarse la ropa y tal, y eso no le gustó a los productores. Habría que destacar que con la música latina tiene un antes y un después con La Lupe, porque fue la primera que decidió burlarse del desamor, hacer una celebración al desamor. Antes de La Lupe se hablaba con melancolía, con pena. Ella decide hablar del desamor, de la traición, con irreverencia, sin, claro, una muestra de valentía, con desacato, con valentía, con burla, burlarse de de todo, y eso la llevó a tener problemas con Machete. Y ella fue la primera cantante latinoamericana que cantó en el Gran Teatro de Nueva York, en Carnegie Hall y Madison Square Garden. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción de ella que seguramente la describe un poco. Ya escucharán ustedes cómo la sienten. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Para mí es indiferente lo que ido ganando. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Salí ganando, que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando. Pues estamos escuchando Radio Almenara, la 106.7 de la FM. Recuerden que hay un teléfono de contacto por si quieren llamarnos, hacernos alguna petición. Es el 913-1511-12. Estamos todos los miércoles de 8 a 9. Y aquí seguimos disfrutando del buen sabor. Tenemos algunos problemas técnicos que siempre nos acompañan felizmente para no sentirnos solos. Esto es lo que tiene la radio, podemos ¿así? Seguir comentando un poquito, ¿no?, sobre este cubanocentrismo de las mujeres que salen de los años 60, ¿no?, hacia Nueva York para producir música. También la Lupi era santera, eso también le influyó bastante en su carrera, por eso no llegó donde tenía que llegar, porque era una grande, era muy grande la Lupi. Claro, tenía carácter fuerte, tenía sus cosas. Y yo, entonces... vamos, que yo creo que es importante destacar que en esa época, sobre todo en Nueva York, que es el momento de mucha migración latinoamericana, mayoritariamente de hombres, pues Celia Cruz, La Lupe, Yolanda Rivera y otras más, pues tienen mucho mérito de haber destacado en un mundo de hombres y hacer la música de calidad, porque es que para poder tocar en esa época entre hombres no podía ser cualquiera, tenías que tener mucha, mucha calidad, y es lo que, por eso ellas destacan entre la cantidad de músicos que hay, porque tenían una calidad imponente para poder hacerse un espacio en el sonido del barrio, que el sonido del barrio en Nueva York es un sonido del hombre trabajador, que en su principio puede ser un mundo un poco machista, y ellas lograron hacerse un hueco allí, y además ser conocidas y ser aplaudidas por tíos. Entonces eso tiene mucho mérito, y claro. Y por eso el porqué del programa destacar eso, ¿no? Que el programa destacar el sonido del barrio y cómo suena la mujer en los barrios latinos. Decía Guillermo Cabrera Infante, un fenómeno fenomenológico. Y también Jean-Paul Sartre la llamaba un animal musical. Para ti, besito. Bueno, estábamos escuchando a Celina González, pues hablar un poquito de ella también. ¿Qué decir? Pues miren, que ella nació el 16 de marzo de 1929 en Matanzas, muy cerquitica ahí de La Habana. Pues durante su infancia ella se muda a Santiago de Cuba y ahí empieza a cantar en iglesias y hace sus pequeñas cosillas, ¿no? Y ya se le descubre su voz. Y entonces la invitan a un programa de radio, en una emisora de radio en Santiago de Cuba, donde ya empieza a procrear, ¿no? Lo que viene siendo toda la música campesina, criolla. Y al pasar de los años, pues ya vuelven a invitarla otra vez a otro programa de radio. Y ahí conoce a Reutilio. Reutilio, que es un gran compositor, guitarrista y cantante también de la música criolla. Y ahí ya forman una pareja y hacen un dúo increíble. Pues ellos juntos pues ya sacan este número que acabamos de escuchar, Santa Bárbara, también conocido como Que Viva Changó. Santa Bárbara y Changó significan lo mismo. Es como Santa Bárbara es la virgen patrona de Cuba y que en el argot africano significa Changó, que se llama Changó. Entonces es como en las dos versiones, ¿no? La católica y un poco Santa Bárbara y en lo África, Changó. Entonces, destacar también de Celina que pues tuvo un premio Grammy Latino a la mejor álbum tropical tradicional. Y también decir que con este tema de Santa Bárbara, ella rompe un poco la tradición que había, como que no se podía mezclar un poco la música afro de África con la latina, con la cubana, con la campesina, con la criolla. Entonces ya con este tema ella rompe esa barrera que había, ¿no? Entonces vamos a dejarlo otra vez disfrutando de otro tema de Celina González, El Punto Cubano. Yo soy el punto cubano que en la Marigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Oh, pongo una nota cubana, pongo una nota cubana. Aquí como en la sabana, mi música fraternal viene del cañaveral, representando al mambí, a la tierra de Martí y a la enseña nacional. Ya la enseña nacional. Por eso canto a las flores de la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Pero le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Estamos escuchando a Celina González, esto es Radio Almenara, la 106.7 de la FM. La semana que viene vamos a tener la presencia de un invitado especial que es de Son Cremita, que es una banda que se formó, venezolanos y españoles, que se formó aquí en el barrio Madeleine de Lavapiés. Y vamos a contar con la presencia de Federico Regifo, que es un gran tocador de bongó y la campana. Y vamos a contar con la Son Cremita aquí la semana que viene. O sea, que tenemos sorpresa ahí. Sí. Invitados, los primeros invitados. Bueno, yo quería, regresando a Celina, yo quería destacar que ella fue muy, pero muy, muy, muy famosa en mi país. Y además muy famosa en el sector campesino, agrícola de la costa. Y que yo recuerdo las primeras veces que vi bailar a los mayores, cuando yo era peque, fue viéndola bailar, viendo a los mayores bailar a Celina Rutilo. Y es como que, ¡ah, qué rico escuchar insignia, música de sí, Celina Rutilo! Es súper rico, es súper rico. ¿Pero usted de dónde eres? Eso soy de Perú. Ah, bueno, ahora regresando a las cantantes, a las representantes femeninas de la salsa, pues vamos a regresar a otra de las grandes, que para mí es exquisita, es maravillosa. Yolanda Rivera nació en Ponce en 1951 en Puerto Rico. Es la menor de 11 hermanos y ella siempre cantó. Ella dice que siempre se dedicó a cantar, pero en su familia todos cantaban, pero nadie cantaba profesionalmente, nadie se dedicó al canto, pero todos cantaban. Luego ella empezó a cantar bomba y plena en Puerto Rico. Y poco a poco empezó a hacer su carrera artística hasta que en 1969 decide viajar a Nueva York e intentarlo, pues. Llegar a la Gran Manzana e intentar hacerse cantante. Ya probar suerte ahí, claro. Buscar el sueño de ser cantante. Destaca mucho entre las demás cantantes porque era además percusionista. Toca los timbales de forma impresionante. Maravilloso verla. Y algo destacado también de ella, es que ella dejó toda su carrera artística luego que luchó tanto para hacerse famosa y hacer un espacio, porque tuvo una hija con una discapacidad y dejó la música para dedicarse a cuidar a su hijo, a su hija, vendió todo lo que tenía para dedicarse a su hija y para cuidar la enfermedad de su hija. Viajó a Miami desde la isla de Puerto Rico, porque después de hacerse conocida en Nueva York vuelve a Puerto Rico, toca con la Sonora Ponceña. Y cuando tiene la niña con una discapacidad, decide dedicarle su vida a ello y dejar la música en un segundo lugar. Y pues vendió todo para intentar curar a su hija con que tenía una discapacidad. Pues ahora recordar, pues nada, que Yolandita Rivera está de nuevo en la escena musical. Ha sacado un disco en el 2003 que se llama La hija del Guaguancó y que hay que consumirlo. Y ahora vamos a tocar un tema de ella que se llama Hasta que se rompe el cuero, donde se notan sus donde aparte de cantar también vamos a sentir su toque de timbal. Así que ahí va con ello. Yo les quiero dedicar esta rumba a los rumberos, por su gran habilidad, repuntando en los cueros, el bajo y el piano, junto con los cueros. Yo y mi coro cantaremos rompa el cuero. Hasta que se rompa el cuero. Yo les quiero dedicar. Hasta que se rompa el cuero. Esta rumba de hasta rompa que se rompa el cuero. Hasta que se rompa el cuero. Hasta que se rompa el cuero. Repica bombón. Bongo, hasta bongo, que cero. Se rompa el cuero. Es que me enciendo cuando repican hasta los cueros. Hasta que se rompa el cuero. Eso fue Yolanda Rivera, ahí estaba con la Sonora Ponceña, que fue uno de los grupos donde ella tocó y destacó. Y ahora vamos a tocar, o vamos a escuchar, una canción de un grupillo actual que se llama Dislocados. Es un grupito ucraniano que está sonando potente, suena a salsa dura. En esta versión, en esta ocasión, los está acompañando el bongocero Jimmy Boch y la canción se llama La Soledad. Silencio me atormenta y ya tu corazón no se... dime cómo lo puedo superar, porque ya no puedo sollozar. ¡Qué soledad! ¡Qué silencio! Rucu tucu tan quiero cantar. Para llenar el silencio quiero un ruido de cualquier tipo que no me deje sola con mis pensamientos. Pues ahora pase. ¿Ya? Sí, sí. Ahora para cerrar vamos a tocar un tema de Choco Horta que se llama A las Soneras. Y Choco Horta pues era otra super cantante, música y bailarina además, también puertorriqueña. Y antes de todo pues mencionar a unas cuantas de las super salseras que hay y que no nos ha dado tiempo de ponerlas porque es un poco ingrato una hora para hablar de las salseras. Un homenaje a todas estas mujeres, empezamos con la Lupe. Bueno, pues tenemos por aquí también a Celina, que la hemos escuchado, a una grande que se nos ha olvidado como Mara Portuondo. También tenemos la India, la Canelita Medina, que es de Venezuela, que es una grande también. Pues a Cita Rodríguez, a Yolanda Duque, a Choco Horta, a Elena Burke. Y en las orquestas, a la Caro Band. Tenemos a la India también. A la Chica del K. A las Chicas del K, al Grupo Canela. Al Grupo Canela. Pues nos olvidó también a Yoko de Orquesta La Luz de Japón. Esa, la china. Ya veis que hasta por Japón hay salsa, ¿eh? Ay, ¿dónde no hay salsa? Pues a las chicas de Dislocados también, de Ucrania. Ucrania también. De Ucrania, es que estamos... La salsa está en todos lados. Esto está ahí. Así que para cerrar, vamos a poner la canción de Choco Horta. Y nada, pues nos despedimos y espero que vamos a seguir perfeccionándonos para la siguiente vez. Espero que les haya gustado nuestro programa y los esperamos la próxima vez. Recordar que la próxima semana tenemos a integrantes de Son Cremita con nosotros. Y dos premios. ¡Homenaje a las soneras! ¿Qué te parece si nos juntamos las soneras?